al atardecer. Callados los bagualeros, tal vez queriendo, tal vez sin querer. Y el viento salamanquero sopló para no dejarse ver. Sin carnaval seguro han de ver calaveras llorando de amor. Andar solitos ahogando el grito en algún rincón, sin lunas que los apañen ni fuego ardiendo en el socavón. ¡Qué macana con el carnaval! No quiere ni oír su opinión. Pañuelo. detrás de las dunas, refugios y esteros, lloré tu amor perdido como el cacuy monte adentro. Pensar de tan cerquita se me fue el alma tan lejos. Páginas de un tiempo soy, y en tu diario íntimo me encuentro, abrazando algún te amo que escribieras de puño y letra. Importantes fechas remarcadas, frases con color de voz quebrada, una cita, un verso suelto, mañana un nuevo encuentro. La lluvia me pasa por el surco que ha dejado tu amor, y una descarga de rayos encendiendo mi pequeña ilusión. Entre estas viejas hojas, y al ver mi nombre tantas veces junto al tuyo, me imagino que soy tu amor. Hojas mis esperanzas. Comenzaba el día con mi nombre, un separador marcaba el orden y San Valentín velaba nuestro sueño de amor eterno. La lluvia pasa por el surco que ha dejado tu amor, y una descarga de rayos encendiendo mi pequeña ilusión. Quiero quedarme entre estas viejas hojas, y al ver mi nombre tantas veces junto al tuyo, me imagino que soy tu amor, y al ver mi nombre tantas veces junto al tuyo, me imagino que soy tu amor, que soy tu amor, que soy tu amor, que soy tu amor. Thank you.

de amor, olor a ausencia. Escríbeme, poniendo en cada trazo la fiebre de tu pulso, que se me vuelve abrazo y es un abrazo tuyo. Una carta, mi amor, solo una carta, que me empañe los ojos de alegría. Una carta que diga que me extrañas, que me quieres y que sigue siendo mía. Solo mía, siempre mía. Una carta, mi amor. Apenas cruza el andén, estampa de guapo asoma, apenas cruza el andén. Recién comienza la noche, con vino blanco en la voz, para envidia del jilguero, fama de buen silbado. Del jilguero, fama de buen silbador. Campealo nomás, seguro de andar, bordeando algún mostrador. Más nuestro que flor de ceibo, dueño de cada rincón. Si hallas a Tatín Villagra, guárdalo en tu beso a cada mujer. Al hombre le roba el trago y un beso a cada mujer. Maestro, bien dar el camino en tu carrera de amor. Déjame la posta, amigo, quiero ganarla en tu honor. Déjame la posta, quiero ganarla en tu honor. Campealo nomás, seguro de andar, bordeando algún mostrador. Más nuestro que flor de ceibo, dueño de cada rincón. Si hallas a Tatín Villagra, guárdalo en tu

sigo aquí, sigo aquí. Mi pena es cuando amanece. Siempre creí que serías para mí. Y sin razón las cosas pasan a veces, y un fantasma me aparece a recordar mi dolor. Ayer fue testigo, que eterno amor me juró. Clarito como sus aguas, me recordaba el honor con que su amor me juraba, con tan bonitas palabras que el mismo río llevó. Yo me la tengo guardada mientras el río grababa tantas mentiras de amor. Ay, mujer. Querenciado en su piel.